cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Tatiana Loy y sus confesiones oníricas. Los cuadros que expone Tatiana Loy son un conjunto de frases que forman un relato, que forman un cuento o estrofas de un poema. Eso es lo que ustedes van a encontrar al momento de visitar las salas Osvaldo Güeyesamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cabelleras anaranjadas de mujeres que sin sospechar que son observadas, viven sus vidas llenas de pasiones, sueños maravillosos y fetiches secretos. Esto es lo que forma parte de la temática del artista. Conozcamos lo que dijo Guido Díaz, director de museos, al momento de inaugurar esta exposición. Supongo que se imaginan lo que está atrás de estos 50 cuadros. Supongo que sospechan lo que hay atrás de esos cuadros. Si es que al menos algunos tienen ya catálogos, quieren saber lo que está atrás de esos cuadros. Pero no creo que realmente lo sepan. Porque cada uno de esos cuadros no es nada más sino que un conjunto. Son un conjunto de frases que forman un relato, que forman un cuento. O quizá son estrofas de un poema, compuesto por 50 líneas. Eso es verdaderamente lo que van a ver después de que Tatiana nos revele. El escritor Roberto Poroaño, al comentar el trabajo de Tatiana Loy, señaló que es fácil contemplar en su obra los arquetipos europeos de una vikinga guerrera, tenaz, que se resiste a ser domada, que trata de habitar con la sensualidad desbordante de la mujer latinoamericana. Hablar de otros. Ni siquiera entre amigos es posible, Tatiana. Nos ponemos candados, cerraduras, aparecemos herméticos, solo dejamos ver nuestra máscara. ¿Qué hay detrás de Tatiana Loy? De esa mujer, madre, esposa e hija, y además pintora. ¿Qué esconde la artista nacida en Ucrania y apasionada por este Ecuador diverso? ¿Por qué importa la nacionalidad? Porque para un artista no es importante el lugar de nacimiento, sino dónde se germina, dónde se crea, dónde se pinta. Confesión. Un erotismo onírico comprende una colección de 50 lienzos en las que la artista cuenta una historia que no termina. Con esta exposición es una fantasía libertadora con imágenes que cuenta la libertad. La exposición estará abierta hasta el 3 de abril. Y próximamente se realiza un evento de la integración regional del sur con arte y cultura. Los núcleos de la Casa de la Cultura de Loja, Zamora y El Oro pusieron en marcha la integración regional a través de la cultura y artes de la región del sur del Ecuador. Este evento se inicia este 17 y culmina el 21 de marzo en la ciudad de Machala. Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura de Loja, precisó la importancia de difundir y promover este tipo de eventos, pues cabe resaltar que en Zamora se desarrolló Artes, Cultura y Sabores de Loja en homenaje al Día de la Amazonía Ecuatoriana, y los éxitos alcanzados fueron satisfactorios. En esta oportunidad, la cultura lojana recorrerá la ciudad de Machala y abrirá caminos culturales compartidos por dos entidades que procuran reforzar la identidad de una región que tiene un vigoroso auge cultural. La jornada cultural inicia este 17 de marzo y a las 19:30 se realiza la proyección de los documentales Matilde y Presencia Judía en la Región Sur. El martes a las 19:30 se realiza la proyección de los documentales La Edad de Oro de la Cultura Lojana y Eduardo Kingman, 100 años. El miércoles 19 a las 20:00 se realiza la presentación del trío Madera Dorada. Todos estos actos en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro. El jueves 20 a partir de las 10 de la mañana se inicia la Feria del Libro y a las 19:00 se inaugura la exposición de dibujos y bocetos de Eduardo Kingman en la sala Jorge Vega Izquierdo. El viernes 21 a las 20:00 se realiza el concierto en homenaje a Segundo Cuevas Félix y José Antonio Jara, dos grandes referentes musicales en la Cámara de Industrias de El Oro. Por Loja participan Sonia Espinosa y Santiago Herráez en la voz, Wilman Palacios en el piano. Por El Oro actúan el maestro Edgar Palacios y el maestro Pablo Mora y Tito Jara. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.